¿Dónde suelo tomar café? Suelo tomar café en mi casa, en la oficina. Suelo tomar café, no sé, por ejemplo, en una cafetería, en un restaurante, café jarrito, principalmente, solo.